¿Cómo andás, Mauro? Buen día a toda la audiencia, a la gente de la de Kermés. Acá estamos laburando un poquito, sí. Estamos con el merendero en Selina, que lo inauguramos hace más o menos unos 4 meses, casi 5, en Toay. Estamos asistiendo a 45 chicos, son relativos, fijos son 35, 38 y después rotan, pero hemos llegado a 45 chicos en algún miércoles, se abre todos los miércoles, una vez por semana, le damos la leche y otro tipo de actividad, no solo la leche, facturas, tortas y alguna sorpresita cada vez que se van, sino también alguna actividad, como hice una canchita de fútbol atrás del patio, le hicimos para las nenas, ¿cómo se llama? Una casita, tenemos juegos de mesa, así que bueno, también un poco que vayan a recrearse y de paso meriendan por ese lado. Y por el otro lado, bueno, ahora, como vos decías con el tema de la fiesta, estamos juntando chiches que ya me han donado varios compañeros, me han traído algunos chiches usados que lo hemos reacondicionado y los vamos a poner, por supuesto, en bolsa de regalo. Yo me voy a vestir de Papá Noel, voy a quedar regauchito. La panza la tengo. Así que no precisaba un almohadón. Ahí no precisaba almohadón, no. Así que bueno, vamos a estar el miércoles 22 regalando, va a estar Papá Noel, va a haber un payaso, bueno, va a haber alguna otra actividad y vamos a estar donando, regalándole a los chicos tipo Papá Noel los juguetes que nos dieron. Y ayer me confirmó Cara de Aspirineta, que también es una agrupación que nos está acompañando desde que abrimos el merendero, que también le quiero agradecer a Jimena, que está a cargo de eso, y Mariela, y todas las chicas que están con Cara de Aspirineta, y bueno, acá la agrupación Villa Alonso, y bueno, y la gente del merendero. Así que estamos con esa actividad, y después ya estamos en una de las chicas integrantes del merendero, tiene una casa de fotos profesional en Toay. Así que estamos cambiando una foto profesional por un regalo. Es una forma también de agarrar otro regalito y ya tenerlo para los Reyes. O sea, ¿cómo sería eso? ¿Cómo, explícanos cómo sería una foto por un regalo? Claro, vos vas, te acercás al estudio, al que está ahí en la calle España, en Toay, y te acercás al estudio y le decís que vas para sacarte una foto y querés donar un regalo, y te donás el regalo y te sacás una fotito, queda hermoso, una foto profesional, porque es una casa de fotos. Y la chica es participante del merendero. ¿Tenés la dirección exacta, por si alguna persona está escuchando? En la calle España. Creo que en la calle España, sí. ¿Cómo se llama el local? Ay, me mataste. Dai es la chica, después yo le pregunto bien y te paso bien el dato. Para como para conseguir también regalos para entregar. Ella lo sacaron, lo publicaron, de hecho lo publicaron, inclusive mañana miércoles tenemos el merendero y el jueves hicimos una autorización para que todos los papás de los nenes que van al merendero nos den permiso para poder llevar los nenes ahí. Y hay un lugar preparado que está el Papá Noel y todo, así que le vamos a sacar una foto individual y una grupal a todos los chicos del merendero y se la vamos a regalar a la familia. Eso también lo vamos a hacer el jueves. Mañana tenemos el merendero y el jueves ya firmaron todos los papás, porque o sea, al ser menores necesitamos la autorización para sacarle una foto. En realidad la foto es para ellos. Pero igual de todos modos, bueno, por supuesto no podemos pasar a son menores. Y bueno, tenemos chicos de 5 a 12 años, 13 más o menos en el merendero, y seguimos laburando con eso. Yo ya tengo todo acomodado para arrancar con las viandas de vuelta, que hace más o menos un mes y medio que paramos por el tema de las elecciones y demás, pero nunca paramos con el tema del merendero. Y calculo que la segunda semana de enero, después de Reyes, ya arrancamos con las viandas acá en Villa Alonso. Estamos con algún otro proyecto, con la comisión vecinal también, para febrero, porque no se pueden hacer elecciones hasta después de 3 meses de los comicios. Pero bueno, ya ahora en diciembre queda céfala la comisión de Villa Alonso, con la cual yo presidí un tiempo largo. Y bueno, va a ser una lista, digamos, una lista de unidad. Lo estoy logrando. De consenso, sí, estuve hablando con el Colo Reumann, que cuando yo me fui de presidente quedó él. Y bueno, ahora seguramente va a quedar él y yo voy a ir como vicepresidente y después, bueno, meteremos seguramente algunos compañeros y él meterá algunos compañeros de él, o correligionarios de él. Claro, va a quedar un presidente radical y un vicepresidente. Sí, porque es una comisión vecinal, no es una unidad básica. Entonces cuando se trata del barrio, no tiene nada que ver los partidos políticos. Si bien uno está identificado con una línea política, el barrio no tiene absolutamente nada que ver, la comisión vecinal mucho menos. Así que nada, seguir laburando, eso es lo que me llama la atención de muchos compañeros, que viste, me comentaba, me causaba risa. Ayer hablaba con un compañero que me decía que no me había visto en la campaña. Yo le digo, claro, no me he visto en la campaña porque a mí la gente me ve los 365 días del año, no me ve 5 o 6 días antes, un mes antes de la campaña, y después ahora parece que todo el mundo está en modo avión, ¿viste? Eso me llama la atención. No hablo de ningún compañero en particular, porque la verdad que tengo una buena relación con la mayoría de los compañeros de toda la línea, pero me llama poderosamente la atención la poca actividad que hay en algunos compañeros, y la poca empatía cuando hablamos de que venimos de una derrota, convengamos, ¿no? Y me parece que eso nos tiene que dar más fuerza para seguir trabajando y apoyando al que menos tiene. Pero bueno, mi pensamiento es distinto, lo mío es una pasión. Yo siempre digo que hay gente que, qué sé yo, que le gusta las carreras de caballo, otro que tiene una pasión por el autódromo, por el automovilismo, y yo tengo una pasión por la movida social y por la política. Para mí es una pasión. Entonces, por ahí, pensando en ese lado, entiendo de que lo mío es una pasión, y por ahí para otros compañeros, seguramente algunos tendrán una pasión como yo y otros tendrán otro tipo de pensamiento, ¿no es cierto? Y de movilidad también. ¿Vos crees que se hizo mucho trabajo antes de la elección y después se paró un poco ese laburo militante? Y totalmente, porque a mí, si vos hablás a uno que está en política o que le gusta la política, por ejemplo, yo lo veo así, y vos le preguntás a una persona común, a gente que no está en política y que cuando llegue a las elecciones va a votar y demás, es como que en noviembre o en septiembre se hizo muchísimas cosas para poder acompañar a la gente, y una vez que terminaban las elecciones parece que se terminó el hambre. Y no es así, o sea, la necesidad sigue estando y hay gente con muchísima necesidad, y más que nada en esta fecha que a todos queremos, como decías vos, tener un pan dulce en la mesa, un turrón, poder levantar la copa de alguna manera y decir, bueno, mirá, cerramos el año de alguna manera bien, tranquilo, y veo que hay poca empatía por parte de algunos compañeros. Te vuelvo a repetir, no hablo de nadie en especial porque no lo que veo en las redes sociales, o sea, yo tengo 5.000 personas que me siguen en el Face y no veo que haya grandes movidas juntando chiches. Sé que, por ejemplo, Cara de Pirinera, como te digo, esta agrupación sí, después hay otra agrupación que se llama Agrupación Sí o Fundación Sí, que también nos está acompañando allá en el merendero, que nos lleva alimentos y demás, pero no estoy viendo la agrupación social, digamos, las agrupaciones sociales barriales haciendo ese tipo de movidas. Por ahí la ignoro, y no, con esto no quiero decir que no lo estén haciendo, simplemente que no lo estoy viendo con ese entusiasmo que se tuvo en septiembre o en noviembre, y hoy me parece que habría que reforzar ese entusiasmo. ¿Por qué te crees que esto pasa? No, la verdad que no lo sé, sinceramente no lo sé. Calculo que, qué sé yo, viste, uno cuando partícipe de una elección como la que tuvimos y como no fue, que relativamente acá en Santa Rosa no fue bien, pero en la provincia de La Pampa no fue mal, me parece que por ahí el ánimo se baja. A mí, yo estuve 4 días sin salir de mi casa, no abría ni la ventana, pero al cuarto día me di cuenta que tenía que seguir trabajando de la misma manera y redoblar el esfuerzo. Pero bueno, hay personas que tienen una capacidad de activación más rápida que otras, y por ahí es eso. Por ahí, qué sé yo, algunos nos maduran nocaut y otros nos levantamos un poco antes, pero es un poco eso es la idea. Bien, ¿viste? Bueno, Vasco, muchas gracias. Surgió para otro lado la charla, pero está bueno el laburo que están haciendo, y si podés repetir el trabajo que están haciendo y sobre todo la juntada de juguetes para el fin de año. Sí, no están haciendo falta juguetes, algunos muy pocos para ahora, para el día para Papá Noel, que ya los tenemos para Navidad, y después sí, para Reyes sí, nos faltan en la totalidad, son 40 chicos, 45, que seguramente para esa fecha van a ir todos, porque ya te digo, fijo, son 35, 37, que van rotando, pero normalmente son esos, y bueno, me supongo que para Navidad y para Reyes van a ir todos. Así que no puedo tampoco tener 35 chiches si van a ir 45. prefiero tener 50. Así que un poco esa es la idea. Y bueno, y ahí me estaba hablando con uno de mis referentes por el tema de unos pan dulces. Así que bueno, estamos con todo ese trámite. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Mauro, y a toda la audiencia.